Buenas noches, Modesto, gracias por atendernos, ¿cómo anda? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Un gusto, bueno, poder conversar un ratito para poder acercarnos entonces a esta historia que, en principio, cuéntenos, ¿cómo conoció Modesto esta historia, como decíamos, montada en el marco del Tucumán del Operativo Independencia? Bueno, esta historia nace en La Rioja con motivo de hace 4 años fui a presentar el documental de Quiero Retruco, Todavía Cantamos, y allí los compañeros me contaron varias historias, entre ellas esta de que había un santito que había sido víctima del terrorismo de Estado en la época del Operativo de Independencia. Y bueno, me quedó, de tantas historias que uno va escuchando, me quedó siempre eso. Yo volví a México, donde resido, y siempre aparecía, como se diría en el argot futbolístico, la pelota quedó picando y siempre aparecía ahí la imagen de esa historia. Hasta que un día resolví hablar de vuelta con ellos por teléfono y preguntar si alguien me podría dar más detalles. Ellos me conectaron con Cacho Ledesma, que vive en Tucumán, que había conocido a Tomás Francisco Toconaz, que de él se trata este santito. Y bueno, a partir de ahí me escribió una breve historia y empecé la investigación, para lo cual conté con un apoyo incondicional y extraordinario de Guillermo Tello, quien me hizo la producción y la fotografía del documental. Hicimos 4 viajes a las zonas de Tucumán, Santiago del Estero, tratando de encontrar esta historia, ya que de Tomás Francisco Toconaz no había ni fotografías, ni había muchos rastros, que habían pasado muchos años también, y tratando de encontrar a quien me diera información de todo ello, ¿no? ¿Y cómo comenzó a reconstruir la historia de Tomás? Digo, leía que este documental tiene ya un recorrido de 3 años, ese fue el tiempo que duró la preproducción de este trabajo. ¿Cómo fue ese trabajo de reconstruir la historia de Tomás? Bueno, fueron 3 años y 3 meses hasta terminarlo. Y realmente yo digo que este documental se hizo gracias a los milagros del santito, porque realmente había cosas que uno la encontraba y decía, bueno, esto es un milagro, porque buscabas y de pronto no aparecía lo que buscabas, aparecía otra cosa, o la gente no quería hablar porque el miedo todavía al día de hoy de la población de toda esta región es muy fuerte, es decir, existe un miedo todavía latente al día de hoy, imagínate después de tantos años. Entonces gente que no quería hablar, gente que de pronto decía hablo pero que no aparezca la cámara, o cuando estaba por hablar aparecía la esposa y le decía, ¿qué estás haciendo? Van a volver de vuelta los militares, mejor no hables. Porque bueno, la represión ahí fue muy violenta, muy fuerte, hubo violaciones, no solamente a veces cuando se habla de los 30.000 muertos y desaparecidos, no tenemos presente lo que significó el daño moral hecho a la población, la destrucción de la gente, porque abusaron y hicieron lo que quisieron con la vida de la gente del lugar. Y, por ejemplo, las violaciones a las mujeres, a las niñas, fue muy intenso, muy fuerte, fuera de los crímenes, que además fueron terribles. Mucha gente al día de hoy todavía no ha denunciado la desaparición de familiares cercanos o conocidos cercanos. Entonces, bueno, era difícil poder encontrar quien hablara. Por suerte me apoyé con los hijos de Toconaz, las 3 hijas y los 3 hijos que viven, unos en Tucumán, otros en Jujuy, otros acá en la provincia de Buenos Aires. Y a través de ellos fui construyendo cómo era Toconaz, cómo era su conducta, cómo era con su familia, cómo era con sus amigos, los gustos de Toconaz, las habilidades de Toconaz. Era un hombre que jamás quiso privatizar de nada con lo poquito que tenía, porque era un cortador de caña, un trabajador del monte tucumano, un cortador de leña, que vivía de su trabajo manual permanentemente, ¿no? Pero nunca le hacía faltar a la familia, cazaba, pescaba, como bien cuenta en el documental, dice mi papá, iba y recogía, tenía mucha habilidad y recogía con las manos los pescados que se acumulaban en las cuevas, los huevos, y siempre teníamos comida, ¿no? Era un hombre muy habilidoso, un buen tirador. Entonces yo voy construyendo cómo era este personaje, cómo quería a sus hijos, cómo quería a sus amigos, si le gustaba el fútbol, si le gustaba la Taba, por ejemplo, que descubrí ahí que le gustaba, era fanático de la Taba, era muy bueno. En fin, entonces, a través de la construcción de este personaje, de su forma de ser, voy hilando la historia política y social que acontecía en aquellos años, que fueron en los 74, 75, 76, 77, 65, 76, 77, del operativo Independencia. Uh-huh. Eso es lo que hago en el documental, ¿no? Uh-huh. Modesto es decir entonces que, bueno, en principio tuvo, como decía, la posibilidad de charlar con las hijas de Tomás, bueno, y su participación entonces fue de alguna manera clave, ya que, bueno, le brindaron mucha información y de alguna manera también le mostraron el lado más humano de esta historia, que, bueno, se va construyendo a través de testimonios también de los lugareños, de ese modo se fue desentramando de alguna manera el misterio y dejando en evidencia la trágica verdad. Digo, ¿qué pasó cuando se supo esta historia entre los pobladores, ¿no? Digo, cuando aparece este ser caído del cielo, la historia que hay detrás de este ser. Bueno, en 2008 el Canal 7 de Televisión de Santiago del Estero, por un programa que están haciendo en el mercado de Santiago del Estero, una señora cuenta que hay un alma milagrosa, un señor que hace milagros, un santo que hace milagros en Pozo Hondo. Y esta gente, Guillermo Gauna y Vicente Gauna y Emilio Rapetti, se trasladan a Pozo Hondo, hacen la nota y esto hace movilizar a la gente de derechos humanos de Tucumán y de Santiago del Estero, que a su vez hace intervenir la antropología forense, y en el año 2010, finales del 2010, descubren a través de la búsqueda de ADN y todo eso, quién era la familia. Y bueno, la familia nunca había denunciado la desaparición de su padre, sus hijos jamás lo habían denunciado. Es más, como dice en su momento una nota de entrevista que le hacen a Esther Toconas, dice, nosotros siempre esperábamos que algún día mi papá volviera. Porque, bueno, la hazaña que aplicaron con toda la familia fue muy destructiva, demasiado, ¿no? No solamente fueron crueles con él en la tortura y en tirarlo desde un helicóptero, sino además la hazaña con que trataron a la familia. La mujer de Toconá fue una gente que fue violada permanentemente por la tropa, le hacían lavar la ropa a los militares, los niños fueron tirados y se criaron en la calle. Encontrar a esa gente, esos testimonios, además fue impactante, y además uno de los personajes claves de todo esto fue Germán Cativa, que en aquel entonces tenía 15 años y su padre era íntimo amigo de Toconá. Su padre era de la comunidad Dieguita y era además curandero del pueblo. Y era muy amigo de Toconá. Y él fue un poco el que en aquellos momentos que más se recordaba de cómo había sido Toconá, porque estaba siempre cercano la familia de él a ellos, ¿no? Entonces, fue una relación muy fuerte la que yo fui encontrando y muy interesante de los recuerdos que cada uno iba teniendo, tanto de la familia Toconá como de lo que pasaba, en los hechos que ocurrían en esos momentos del operativo Independencia. Modesto, ¿por qué en el pueblo se llegó a creer que su alma era milagrosa? Digo, ¿esa creencia se debe al terror que sembraron los militares y que usted mencionaba hace un ratito? ¿O a qué le adjudica, Modesto, esa creencia que en la película se lo asemeja al mito del familiar, ¿no? Esa historia que bueno, también instauró la patronal para prevenir el intento de cualquier organización obrera. Sí, lo del familiar, lo del perro familiar es terrible, ¿no? Eso fue una marca desde el principio del siglo de 1900 y pico que te ponen esa leyenda, y donde realmente era... Fíjate que, ¿sabes por qué puse yo esa parte del familiar en el documental? Porque estando conversando con el antropólogo forense me dijo, Modesto, quiero contarte algo. Mira, estábamos tratando de identificar un cadáver, y entonces fuimos a sacar sangre a la población, a cierta gente que teníamos indicios de que por ahí podía ser alguno de ellos familiar de este cuerpo que encontramos. Y cuando llegamos a esta señora, una señora ya grande, dice, mijito, ¿pero por qué me saca sangre? Dice, si yo ya sé dónde está mi hijo. Mi hijo se lo llevó el familiar. Todos sabemos que se lo llevó el familiar. Imagínate tú la ciencia frente a la creencia del mito, ¿no?, del familiar. Entonces me destrozaba pensar que todavía el día de hoy la gente sigue pensando que fue el familiar el culpable de que se llevó a la gente. Uh-huh. Y dice, y a mí, bueno, y durante la filmación nos pasó cosas como esas también, estar yo entrevistando a una mujer y preguntarle si conocía lo del familiar, y dice, no, yo no, pero mi marido sí conoce muy bien. Uh-huh. Y el marido salir y contarme detalles de cómo se habían llevado a tal persona, cómo había desaparecido tal, cómo se escuchaban las cadenas a la noche, que él mismo las escuchaba. Es decir, yo, nosotros era sorprendente que todavía al día de hoy, en estos años que vivimos, la gente siga creyendo en este tipo de cosas. Uh-huh. Por eso incluí, porque de alguna manera eso marca el miedo, marca el terror desde que viene arrastrando desde el principio de 1900 y pico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue por eso lo del familiar que yo lo incluí. Uh-huh. Modesto, ¿y qué sucede hoy con el Santito? Digo, ¿hay gente todavía que sigue creyendo en él? ¿Todavía lo siguen venerando? Hay una cantidad de gente que leía que todavía cree de alguna manera en este santo asesinado, a tal punto que cuando fue el equipo argentino de antropología forense a investigar y a sacar el cuerpo del cementerio, hubo así como un movimiento importante de gente que se acercaba con la pregunta de qué iban a hacer con el Santito, cómo se lo iban a llevar, ¿no? Así es, bueno, sí, nosotros hicimos testimonio de la gente que todavía sigue creyendo y que le va a rezar y que le lleva agua, flores, y alimentos a veces, y le pide favores al Santito. O sea, de eso mostramos alguno de esa gente, lo mostramos en el documental, pero son muchos los que todavía creen en eso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hay gente que todavía sigue creyendo en él, y le acerca ofrendas, entonces le llevan distintos tipos de ofrendas a su tumba, agua, flores, leía, herramientas de los hacheros. Bueno, esto es una parte del documental que algunos han destacado, ¿no? El momento en el que se registra justamente la exhumación por parte del cuerpo forense, y que generó en el pueblo casi como una herejía, ¿no? Los trataban a quienes estaban allí, a los científicos que estaban trabajando ahí en Pozo Hondo. Y fíjate que yo también además quise hacer este documental porque es una cosa que yo siempre pienso, que por lo general cuando hablamos de Bolívar, de San Martín, de Belgrano, el cura Hidalgo en México, de Morelos, de Eloy Alfaro en Ecuador, cuando hablamos de los héroes, realmente nos olvidamos que ellos son héroes gracias a la gente que dio vida para mejorar este planeta. Uh-huh. Gente que era anónima, la gente que peleaba y que brindó, no es poca cosa, gente que peleó hasta descalza, que hizo lo que fuera necesario para hacer patria en cada lugar. Y realmente para mí Toconás, en este documental lo que quiero despegar, uh-huh, son a los tantos Toconás que hay en este planeta, en esta vida, gracias a los cuales nosotros hoy podemos gozar de ciertos beneficios y de ciertas prebendas. Entonces, para ahí, por ese lado, también a mí fue una de las cosas que más me impactó de la historia de Tomás Francisco Toconás y de lo que yo trato siempre de reflejar en mis documentales, ¿no? Pues, contar esas cosas pequeñas de la vida, esas cosas que no le damos a veces importancia, pero que son lo que hacen a la vida, ¿no? Este documental entonces se va a estar presentando el próximo jueves en el Espacio Gumón de la Ciudad de Buenos Aires. A las 19:50 horas, desde el día jueves 10 hasta el día miércoles 16, va a estar decidido y después vamos a continuar, porque ya lo estrenamos en el norte de Argentina, precisamente en Santa Lucía, en las cuevitas de Famayá, en Tucumán, Santiago, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, ya estuvimos por allá. Uh-huh. Y ahora vamos hacia el sur, vamos a la provincia de Buenos Aires después de del Cine Gumón. Uh-huh. ¿Cómo fue la presentación del documental en Santa Lucía, Modesto? Y muy impactante porque, bueno, mucha gente no hablaba de esas uh-huh cosas, y inclusive la familia, por ejemplo, de los Toconás, los hijos de las hijas y de los hijos, no, muchas cosas nunca habían sabido de completamente la historia, y ahí se desayunaron con muchas cosas, porque durante todo este tiempo la familia no hablaba casi de, porque además la palabra Toconás en un momento dado, en la época del operativo de independencia y poco después del operativo de independencia, era, las niñas con miedo tenían que manejar que se llamaban Toconás, porque eran separadas de la escuela, castigadas por la maestra. Fue terrible la vida que le hicieron después a esos niños, ¿no? Así que bueno, leíamos también que en el transcurso de la realización del documental, el Consejo Deliberante de Pozo Hondo impuso el nombre de Tomás a una calle de un nuevo barrio, y en el lugar que el cementerio ocupó en otros tiempos se instaló una escultura en madera hecha por habitantes del lugar. Así es, de Algarrobo, lo hizo un artesano del lugar, es una hermosa escultura y una placa con un texto de Mario Benedetti. Va de algún modo entonces el documental ayudando a romper esos miedos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que pues, lo poquito que se puede aportar, creo que vale la pena difundir estas historias, porque mucha gente por ahí no tenemos conocimiento de todo esto, de toda la magnitud que significa, y el dolor que significa, y el retraso que significa vivir este tipo de situaciones de autoridad desmedida, ¿no? Así que bueno, todos invitados entonces a la presentación en la ciudad de Buenos Aires de este documental, que será a las 7:30 de la tarde el próximo jueves en el Espacio Gumón, y bueno, después habrá otras presentaciones, ojalá también llegue aquí a la ciudad de La Plata. Nos encantaría, ojalá se pueda hacer algo. Modesto, muchísimas gracias por atendernos, y que bueno, que vaya todo muy bien el próximo jueves. Bueno, te agradezco mucho y lo esperamos ahí a las 20 horas, 19:50, en el Cine Gumón, que queda acá en la calle de Rivadavia, a 2 cuadras del Congreso. Ahí estaremos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, un abrazo. Un abrazo.